Muy buenos días, comienza en este momento, hoy es viernes, estamos a 21 de julio de 2017, comienza Querer Vivir. Y con nosotros nuestro compañero y director del espacio, Javier Mauri, como colaboradores Miguel Pérez, Lola Mesa y también Mar Souto y Mario al teléfono. Así que muy buenos días a todos. Buenos días, Loli. Queridos radioyentes, hoy hablamos de un valor ilimitado, el de la solidaridad. Perdón. Para ello, en el estudio estamos compartiendo con Javier Mauri y con Miguel Pérez. Buenos días, compañeros. Buenos días, ambiente del mundo. Hoy vamos a hablar. Ahora vamos a saludar a nuestros compañeros desde Madrid, Mar Souto y también está Mario. Buenos días. Buenos días, Lola. Estamos a la escucha Mar y Blanca. Mar y Blanca. Perfecto. Está contigo Blanca, ¿no? Perfecto, sí. Buenos días, Lola. Gracias. Compañeros, oyentes. Hoy nuestros protagonistas serán un sacerdote nacido en Asturias, que en 1962 funda la ONG Mensajeros de la Paz, uh-huh, de la que también es presidente, cuya labor humanitaria ha sido galardonada con numerosas condecoraciones nacionales, como el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia Internacionales. Y quién sabe si el Premio Nobel de la Paz. Y una persona, uh-huh, muy querida para mí, de su máxima confianza, Blanca Díez. Blanca es economista con especialidad en economía internacional y desarrollo económico, especialista en dirección y gestión de proyectos de organizaciones no gubernamentales, con experiencia aprobada de más de 20 años, uh-huh, y ahora coordinadora del voluntariado en Mensajeros de la Paz. Estupendo. Con vuestro permiso y para nuestros oyentes, voy a hacer un breve recorrido, uh-huh, por la extensa bibliografía vital del Padre Ángel. Estupendo. Fijaros, la trayectoria del Padre Ángel comenzó en el antiguo orfanato de Oviedo, donde empezó a trabajar para proporcionar a los niños que estaban allí internos lo más parecido a un hogar normal con un entorno familiar. Así fue como nacieron los primeros hogares de Mensajeros de la Paz. Muy pronto estos hogares se fueron extendiendo por toda España y después empezaron a abrir en otros muchos países, principalmente, uh-huh, en América Latina. Con el paso del tiempo, la incesante actividad del Padre Ángel ha ido diversificándose, creando proyectos destinados a la protección y mejora de la calidad de vida de otros sectores sociales vulnerables, tales como discapacitados físicos y psíquicos, mujeres víctimas de la violencia doméstica, uh-huh, inmigrantes, personas sin hogar, personas mayores muchas veces desatendidas y víctimas del olvido. Para estos últimos ha creado residencias de ancianos, centros de día y otros proyectos como su teléfono dorado, uh-huh, al que llaman todas aquellas personas que simplemente quieren escuchar una voz amiga, cuyo número es 922-22-23 y que es coordinado por nuestra querida Ana María Brea. Estupendo. Hace más de dos décadas que su actividad ha traspasado las fronteras españolas para mejorar aquellas comunidades y poblaciones más desfavorecidas: El Salvador, guerra en Irak, el Líbano, Irán, en el sudeste asiático, etcétera, etcétera. Querido Padre Ángel, gracias por estar aquí. Para nosotros es un verdadero honor que comparta con las familias de Querer Vivir. Lo primero que me viene a la mente es ser consciente de que la dimensión social del hombre es fundamental para su desarrollo como persona. Necesitamos sentirnos partícipes e integrados en un sistema a partir del cual desarrollar nuestra identidad personal. Cuando no es así, cuando la desvinculación o el desarraigo es el que domina la relación con el entorno, aparece el aislamiento, el encerramiento en uno mismo, lo que acrecienta inevitablemente el muro ante la vida y el deseo de no querer vivir. Usted, Padre Ángel, representa el amor incondicional, la apertura de este muro, la alegría por la vida, la luz del que solo siente oscuridad. Mi primera pregunta, Padre Ángel, es ¿cuándo nace en usted este sentimiento de amor al prójimo? Bueno, nace hace muchos años, cuando ya tenía 12 años, ya había visto allá en Asturias esa necesidad y sobre todo un sacerdote muy mayor que quería mucho a los niños, a la gente que lo pasaba mal, y allí fue cuando descubrimos un poco la posibilidad de hacer lo que era una asociación que se llamaba primero Cruz de los Ángeles y después Mensajeros de la Paz. Queridos compañeros, el Padre Ángel os escucha. Adelante, querida Lola. Gracias, Mar. Padre Ángel, este fin de semana en Madrid se ha celebrado el TED Madrid para todo el mundo, donde usted ha intervenido. Nos gustaría que compartiese lo que ha sido, lo que ha dicho para el mundo en la Plaza Mayor. Era una escena preciosa, la Plaza Mayor llena de personas, de hombres y mujeres, uh-huh. Y él habla sobre la realidad de los que ocupan esa plaza por las noches, que son los de sin techo, uh-huh. Y sí, allí iba a afirmar y a confirmar, es decir, que lo más importante a veces no es dónde dormir, sino tener la dignidad en donde pueda estar las personas para uh-huh. Que puedan dormir y tener esa dignidad, y sobre todo la afirmación que desde hace mucho es que un mundo mejor es posible y que entre todos estamos haciendo este mundo mejor. Es decir, nunca en la historia de la humanidad hubo una explosión social solidaria tan grande como, por ejemplo, cara a los refugiados, uh-huh. En las que todos queríamos tener, incluso en nuestra casa, en el ayuntamiento, alguno de estas personas que venían de los refugiados, ¿no? Sí. Y que lo seguimos queriendo a pesar de la tanta burocracia y a veces, yo me atrevo a decir, de no valentía política para que se pueda cumplir con lo que han prometido de tener uh-huh. En España pues los 17.000 o en Europa entera, porque no es España solo la que no ha cumplido la promesa o los dictámenes que han quedado en que cada uno debían acoger a esos miles de refugiados, ¿no? Uh-huh. Gracias. Querido Javier. Sí, yo quisiera hacerle al Padre Ángel 12 preguntas. Yo sé que vamos mal de tiempo ya. Quisiera comentarle al Padre Ángel, tenemos problemas, vamos a cambiar de micrófono, nos dice la compañera Loli. Gracias, compañera. Padre Ángel, muchísimas gracias primero por estar aquí, es un verdadero placer y un verdadero honor contar con su presencia. Yo quisiera que usted me comentara en breve tiempo, si le es posible, ¿qué radiografía hace el Padre Ángel de la situación española? ¿Era? Sí, creo que no me ha escuchado. No. Sí. ¿Me recibe ahora, Padre Ángel? Ahora la recibo. Sí. Eso es. Quisiera preguntarle cuál es la radiografía que hace usted de la situación actual española. Depende de qué radiografía, si es médica, si es económica, si es religiosa, si es política. Social. Solidaria. Social. Que como lo que estamos hablando es de la solidaridad del pueblo de España, es decir, sin duda yo creo que nunca, lo decía antes y lo sigo afirmando, que nunca hubo tanta solidaridad. Piense, es decir, que es cierto que a veces hay escasez de religiosos o de religiosas, pero sin embargo ha aflorado lo que son los cooperantes, los colaboradores, y de ahí que existen y hay muchas peticiones, por ejemplo, de personas, de universitarios y universitarias, de chicos jóvenes y no tan jóvenes, incluso de personas jubiladas ya que quieren ir a trabajar en algunos momentos, o unos días, o unos meses, o un año, a países de tercer mundo, como es algunos de estos de África o de América, y está con nosotros, ¿no? Y esa es la realidad. La realidad es que todos queremos y todos, incluso las empresas, hay muy pocas empresas ya hoy que no piensen en algo social, bien hacerlo a ellos dentro de la empresa o bien colaborando con alguna fundación o alguna ONG y aprobando, destinando para que puedan hacer un proyecto, pues como por ejemplo a veces es pues de hacer un pozo de agua en Benín, uno de esos países de África en los que sigue siendo todavía una prioridad el que tengan agua, ¿no? Padre, ya he inaugurado dos Robin Hood, uno en Madrid y otro en la zona de Toledo. Para los que nos escuchan y no lo saben, son restaurantes ubicados en zonas estratégicas para que durante el día tengan un servicio normal como cualquier otro restaurante y por las noches con la recaudación financiar cenas a las personas sin hogar. ¿Cómo ha conseguido el padre Ángel que chef de prestigio, de reconocido prestigio internacional, acudan? Y sobre todo, ¿cómo se acomete la logística y operativa de estos restaurantes, padre? Bueno, son unos proyectos preciosos, que es en donde queremos que estamos en el siglo XXI. No es posible que para poder comer algunas personas se tengan que seguir poniendo en filas y a veces mojándose o con los calores, y hemos dicho, ¿por qué no han de tener no unos comedores, sino unos restaurantes como los demás? Y por eso hemos lanzado esa idea, y hoy hay tres ya restaurantes Robin Hood, donde por la mañana o mediodía pueden ir a comer los que tienen medios económicos, dejan quizás un plato pagado para los que no tienen, y por las noches van los de sin hogar, sin techo, sin calle, pero que cenan con la misma dignidad, con los mismos manteles, camareros o cubiertos, y no con cubiertos de plástico o de esos desechables. Mire, el Papa Francisco lo dice una y otra vez, que lo más importante a veces, uno puede ser pobre, pero uno lo que no puede perder es la dignidad, ¿no? Y yo estoy feliz y gozoso de este proyecto, de estos restaurantes de Robin Hood. La última pregunta que yo le quería comentar, padre, si me lo permite, Mar. ¿Se pasa hambre en este país, padre? Yo es decir, no lo dudo un momento. Claro que se pasa hambre en este país. Es decir, no se muere nadie de hambre, pero sí se pasa hambre. No son unos artistas, unos comediantes, los miles, me atrevo a decir, los cientos de miles de personas que en comedores de Cáritas, en comedores de ONGs, van a mediodía o por la noche a pedir un bocadillo, a comer. Es decir, no van por hacer turismo, van porque lo necesitan. Es verdad que se va mejorando, pero sigue siendo verdad que hay familias que a veces prefieren no comer para poder pagar la luz o poder pagar los libros de los niños. Yo sé que a veces es duro y somos incómodos el decir que hay estas necesidades, pero mire, el mismo gobierno de España, en uno de los consejos de ministros, aprobaban una cantidad, una subvención para poder erradicar la pobreza infantil. Hay hambre también en los niños, la pobreza infantil, claro que hay pobreza y pobreza infantil. Lo ha reconocido el mismo gobierno cuando hace eso. Lo que pasa es que a veces nos molestamos o se molestan algunos políticos o algunas personas cuando decimos que en esta España nuestra tenemos que mejorar. Y que es siendo cierto que aquí, es decir, nadie se muere de hambre, pero sigue siendo cierto que hay muchas personas que están muy desnutridas, y entre ellos el sector de niños y el sector de mayores, ¿no? Sí, porque usted dijo en una ocasión ante los medios de comunicación que no es que los niños tuviesen una alimentación inadecuada, sino que los niños pasan hambre. Sí, pasan hambre, claro que pasan hambre, y los mayores, ¿no? Es porque los que van a estos comedores, es decir, es que no pueden comer en su casa. Claro, claro. Muchas gracias. Compañeros, ¿alguna pregunta más para el padre Ángel antes de que... Sí, querida Mar. Sí, gracias. Mira, tenemos aquí ahora mismo a Paco, Paco Sánchez. Gómez, perdón. Y él quiere hacerle unas preguntillas a padre Ángel también. Adelante, Paco. Le damos paso. Buenos días. Yo soy un colaborador así esporádico del programa. Bueno, es una pregunta que yo creo que está también respondida en función a cómo funcionan las cosas normalmente en nuestra sociedad. En ocasiones se cuestiona el acercamiento que usted tiene al poder. Y lógicamente se entiende la postura, puesto que con el poder hay que estar bien sistemáticamente, y en casi en todos los elementos de esto existen siempre luces y sombras, ¿no? Como me estoy acordando un poco de la figura de Eva Martínez de Perón, por ejemplo, que evidentemente hizo mucho por ese partido argentino del justicialismo, de los descamisados, pero que cuando iba a dar un mitin a barrios pobres se iba vestida de pertegaz, ¿no? Y le pregunta, bueno, ¿cómo se te ocurre hacer esto, no? Dice, mire usted, porque es que los pobres lo quieren ver gente triunfadora, gente que huela bien, que vista bien. O sea, para ver pobreza ya lo tienen allí en su barrio, ¿no? Y difícilmente yo puedo, enganchar a la gente con esa idea si yo no estoy mostrando algo más a la alternativa a lo que tienen en esa pobreza, ¿no? Entonces, bueno, haciendo esta comparación, me gustaría saber cuál es su opinión respecto a esto, sobre el acercamiento que usted tiene al poder para conseguir los recursos necesarios para poder luchar contra esta pobreza, esta lacra que tenemos en este momento, ¿no? Bueno, eso de que yo tenga acercamiento al poder, lo dice usted, si lo dicen a ojalá sea verdad. Es decir, primero, es decir, nosotros vivimos en un país, hoy en España, pero estamos en más de 47 países, y con todos los poderes públicos, cuando llegamos, lo primero que hacemos es saludar a los poderes públicos de cada lugar, ir a ponernos para ser colaboradores de ellos. Nosotros no somos ni adversarios ni enemigos de ningún poder público, sea del color que sea o de la ideología que sea. Queremos colaborar, pero también a veces es cierto que somos incómodos. Yo creo que quizás si en algo nos tiene que llamar la atención es no de ser incómodos, porque a veces les decimos lo que a ellos o no les gusta o no pueden resolver. Pero mire, es decir, por muy poderoso que sea el poder público, incluido desde el TRAN hasta el último ministro, eso siempre son los que pueden hacer un mundo mejor. Un mundo mejor no lo podemos hacer ni las ONGs, ni las iglesias o las religiones. Podemos colaborar, podemos animar, pero quien sube las pensiones, quien hace carreteras, quien crea espacios preciosos para poder trabajar o poder estudiar o universidades, son los gobiernos, y por eso tenemos que animarles a que lo hagan, pedirles que lo hagan, y si no lo hacen, también animarles a que se vayan y que vayan otros a defender, ¿no? Pero lo nuestro no es la política, lo nuestro es lo social. Pues es que la política es algo muy importante. El Papa Francisco lo decía, es uno de los artes o de las maneras de poder hacer el bien muy especial, y es verdad. Ahí donde hay buenos gobernantes, buenos políticos, buenos concejales o ayuntamientos o presidentes de comunidades autónomas, pues funciona mucho mejor, sobre todo los servicios sociales o las periferias, de las que a veces tanto habla este Papa Francisco, ¿no? Compañeros, una última pregunta para el Padre Ángel antes de despedirle. Sí. Sí, vamos a darle paso a nuestro querido compañero Miguel Pérez, que le quiere hacer una preguntita al Padre Ángel. Adelante, Miguel Padre Pérez. Padre Ángel, muchas gracias por acordarse usted de un pueblo olvidado de aquí de mi Andalucía, del alma. De verdad, muchas gracias. Ha hecho mención, aquí hay que ser muy breve, ha hecho usted mención de Eva Perón. Yo viví aquellas épocas, yo soy de la edad más o menos que usted, y yo recuerdo cuando Eva Perón nos quitó el paludismo aquí en Andalucía, con las pastillas aquellas que nos trajo, y mucha hambre que nos quitó. De verdad que sí, pero ahora estamos en el año 2017 y me gustaría hacer una mención a usted, que está muy preparado en Mensajeros de la Paz. Yo creo que la paz se lleva a los pueblos cuando, en vez de mandar militares, tanques y ametralladoras y balas, en vez de mandar esto, mandar peritos agrícolas, mandar tractores que roturen las tierras, mandar en vez de balas, semillas no híbridas, que usted sabe que mandan semillas híbridas para que nadie pueda sembrarlas. Eso es lamentable para una sociedad civilizada. Eso ya desconecta de todo lo que... Yo sí fui un niño de los que hizo la transición aquí en mi pueblo, fui concejal en las primeras, y me siento muy orgulloso porque hemos propiciado los mejores 30 años que jamás nunca ha propiciado el mundo, lo hemos propiciado nosotros. Y yo quería recomendarle a usted eso, que a los países hay que llevarle, en vez de bombas, libros y maestros, y en vez de militares, peritos agrícolas. Lo voy a repetir otra vez, y en vez de tanques, tractores, y en vez de balas, semillas no híbridas, como las están ustedes mandando, las están mandando a los países que se mueren de hambre. Eso me llega al alma, y cuando veo a esos niños con carita de inocente, porque mire usted, los mayores, si no somos imbéciles, vamos a revivirnos, pero los pobres niños no, y además los utilizan como alma, lo utilizan como arma defensiva. Qué lástima. Muchas gracias, Padre Ángel, por acordarse de mi pueblo. Estoy de acuerdo con usted, y es cierto que tenemos que dejar de mandar o de fabricar armas. Sí, Papa Francisco, que tanta culpa tienen los que las fabrican, los que las venden y los que las usan. Armas, sí, ¿no? Sí. Y a veces los que los fabrican somos algunos. Sí, ¿no? Por lo menos cómplice. Cómplice, sí. Pero estoy de acuerdo con usted. Pero también hay que ver la botella medio llena, que hoy hay muchas ONGs, muchos cooperantes, muchas personas que empiezan a mandar posibilidades para que se puedan abrir pozos de agua en algunos de estos países y no campos de guerras, ¿no? Querido Padre Ángel, antes de despedirle me voy a atrever a formularle la ultimísima pregunta. Acaba de salir publicado el libro escrito por Lucía López, titulado La humildad y la rebeldía, que bueno, recomiendo fervientemente a todos nuestros oyentes. Y este libro es una recopilación de la historia de su vida o parte de la historia de su vida. ¿Con qué anécdota se quedaría y por qué? Cuando uno tiene ya los 80 años, son muchas las y miles las anécdotas que uno tiene. Quizás cuando alguien te pregunta, decir qué personaje o qué anécdota más bonita de la vida de uno, si es sincero, quizás la anécdota más bonita pues es el recordar la infancia, los besos de esa madre o los paseos con el padre o las primeras excursiones o primeros proyectos que iba haciendo en una de las motos, en una lambreta, llevar a mi padre detrás. No, uno tiene que dar gracias a Dios. Me recuerda usted al padre Llano, Ángel. Al padre Llano, el del Pozo Tierra y Mundo. He conocido tuve la suerte de hablar con él también. Una bendición de Dios también. Sí. Estar con esos. Sí, padre, usted tiene una palabra. Es que me enciendo. Soy incendiario. De Pedro Casaldáliga, obispo de los pobres, ¿no? Pues muchísimas gracias, Padre Ángel, Javier, Lola, compañeros. Compañera, es una maravilla poder compartir con personas como el Padre Ángel. Compañera, para mí el Padre Ángel representa el amor incondicional. Es una persona bella por fuera, por dentro, y su labor es una labor, bueno, espectacular e impresionante, que nos invita a todos a hacer la mejor versión de nosotros mismos. Continuamos con una persona muy querida para mí. Mar, un momentito, por favor. Mar, un momentito. Es que nuestro compañero Javier Mauri quiere decir algo. Sí. Perfecto. Únicamente invitar al Padre Ángel aquí. A que venga aquí con a este pueblo maravilloso de la zona de los Alcores de Sevilla, Mairena del Alcor. Estaremos encantados. Y a Radio Mairena, a los estudios de Radio Mairena, tiene usted su casa. Somos una emisora humilde, pero rebelde. Perfecto. Y de parte, querida Mar, y de parte de Manolo Pan, nuestro compañero que no ha podido estar hoy presente, me ha pedido que le salude al Padre Ángel, que es un honor pues tenerlo por aquí también, que aquí tiene su casa. Que se lo perfecto. Diga. Perfecto, pues recogido queda y trasladado también. Muy bien, muchísimas gracias. Con mi querida Blanca Díez, es coordinadora, como hemos dicho al principio, general del voluntariado de Mensajeros de la Paz. Ha compartido con el Padre Ángel viajes, proyectos apasionantes. Por eso, pues bueno, mi primera pregunta va en esta dirección. ¿Qué es lo que te lleva, Blanca, a integrar en tu vida el concepto de solidaridad hasta el punto de que tu trabajo es un tributo a esta solidaridad? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues un poco enlazando lo que acaba de decir el Padre Ángel de la importancia de la familia, a mí la verdad que todo ese sentimiento me vino pues gracias a mis padres. Desde muy pequeños mis padres empezaban a colaborar con un sacerdote que se iba a las misiones, a Mozambique. Y bueno, pues es algo que te queda y bueno, pues luego tuve la gran suerte de poder dedicarme, pues enfocar mis estudios y mi vida laboral a colaborar con este sentimiento de solidaridad a través de las ONGs. Compañeros, Blanca os escucha para que les formuléis todas cuantas preguntas deseéis. Querida Lola. Bienvenida Blanca, muchas gracias por participar en nuestro programa y quería hacerte una preguntita. Tienes una trayectoria muy larga y consolidada en el voluntariado casi 20 años. ¿Cuándo y por qué empiezas a colaborar con Mensajeros de la Paz? Pues a Mensajeros de la Paz, en concreto al Padre Ángel, le conocí cuando yo estaba trabajando de cooperante en Benín, en África. Uh-huh. Me avisaron, oye, viene un grupo de españoles, y entre ellos, pues, el famoso Padre Ángel. Imagínate estar ahí en un país perdido de África, de repente que te digan que aparece el Padre Ángel. Y bueno, pues fue una suerte para mí, y venían con idea de establecer proyectos de cooperación allí. Y desde entonces, desde el primer día que le conocí, ya me enganché tanto a su trabajo como a él como persona y pues desde entonces trabajo bueno, con ellos. ¡Qué maravilla! Pues le damos una suerte. Pues sí, es una suerte. Gracias, Blanca. Le damos paso a Javier Mauri, que quiere hacerte una pregunta. Buenos días, Blanca. Buenos días. En primer lugar, decirte lo mismo, es un verdadero honor contar contigo aquí. Sois personas excepcionales a mi modo de ver, y yo te voy a poner un poquito en un pequeño aprieto, si me lo permites. Al compartir tantísimo tiempo, tantas experiencias buenas, no tan buenas, con el Padre Ángel, incluso viajes, ¿qué puedes decirnos de él? A ver, pues sí, es muy buena pregunta, porque es verdad que muchas veces yo lo pienso, digo, todo lo que estoy viviendo, pues también con la idea de transmitírselo en su día a mis hijos, para mí me parece una persona, sobre todo y ante todo, sencilla. Todo es muy fácil con él, hay veces que tenemos que lidiar con unos problemas gordísimos, y él es el primero que me dice, Blanca, tranquila, que de todo se sale. Y es verdad, al final siempre se acaba saliendo de una manera o de otra. Claro. Es un hombre tremendamente simpático y gracioso, eso sí que lo he descubierto. Cuando viajas con alguien es cuando descubres realmente a las personas. Sí. Y es así, o sea, no me ha hecho reír mucho, agotador, porque es una máquina de trabajo y de crear, o sea, siempre está creando con ideas nuevas. Y luego, pues un buen jefe, aunque no le gusta que le llamen jefe, porque sabe delegar bien. Él pone en marcha un proyecto y luego ya pues lo pasa pues a la persona responsable de todo el equipo que tiene. Sí. Y bueno, pues como todo, también tiene sus días malos y como los baja todos, pero es un gustazo trabajar a su lado. Uh-huh. Ahora Paco Gómez le va a hacer una preguntita a Blanca. Sí, hola Blanca. Hola. ¿Qué hay? Bueno, hablamos de solidaridad. Decía mi padre que las personas se portan bastante mejor en los momentos de crisis, los momentos de debilidad económica, de debilidad social, que los momentos de opulencia, ¿no? Tú estás al lado de una persona especial, que es un hombre que ha trabajado y trabaja por el bienestar de los menos favorecidos. ¿En qué forma podemos aplicar lo que tú has aprendido de este hombre en nuestro día a día? Sí, pues un poco lo que dices, hilando lo que la pregunta de antes también. Yo creo que la humildad es clave, o sea, no pensarnos que somos lo más y que vamos a poder solucionar todo, sino que el día a día, si todos ponemos nuestro granito de arena, es gratificante para nosotros como para las generaciones que nos siguen, sean nuestros hijos o en los colegios, en las universidades. Ahora mismo estábamos organizando todo un grupo de voluntarios para no cerrar esos restaurantes que comentabais antes con el Padre Ángel, y es impresionante la gente cómo te llama, cómo se interesa, pero no me llaman solo para un día, para cubrir un turno, yo quiero ir más días. Y eso, pues, eso yo lo he aprendido del Padre Ángel y me sigue saliendo el decirle siempre, oh Padre Ángel, que hay gente buena ahí en el mundo. Y me dice, ¿alguna vez lo dudaste? Bueno, pues cuando eres a la gente que estás enfadado con el mundo, pues se duda. Claro. Luego ya los años te vas viendo, y más trabajando aquí, que realmente es verdad. Y lo que tú dices, que en momentos de crisis que decíamos, ay, a ver si hay que cerrar algún proyecto, pues todo lo contrario. Las empresas se han dado cuenta que tienen que empezar a colaborar, que no solo podemos depender de las ayudas del Estado o de comunidades, y la gente, oye, yo veo lo que hay, si yo puedo aportar un dinero o un tiempo, desde luego lo hago, y se está haciendo. Claro. ¿No te da la impresión, Blanca, que la gente está harta de no poder hacer nada? De que todo pase delante de sus ojos, sin poder, sus narices, por decirlo de forma más clara, sin poder cambiar nada. O sea, que la gente está deseando que alguien ponga en marcha algo para poder apuntarse a esto, que me parece que es una cosa que es buena, que es buena para los demás y para todo el mundo. Sí. Sí, sí que hay gente que es verdad que te llama y te dice, uy, qué bien que alguien ya nos atiende y nos da la oportunidad de hacer un voluntariado. Yo siempre digo, hay que empaparse bien. Si a ti te gusta una ONG o una misión que hace una determinada fundación, asociación, primero, hoy en día con Google y con todas las nuevas tecnologías es mucho más fácil estar informados. Vete a esa organización, pregunta, porque sí que hay necesidad. Muchas veces es falta de información. O bueno, por supuesto, pues hay alguna organización que no esté tan abierta a acoger a voluntarios, pero hoy en día es que hay muchísimos proyectos que gestionamos que es gracias a los voluntarios. Además, Blanca, Blanca, no te da la impresión, por lo menos cuando yo oí hablar a Eduardo Punset, entrevistado a los neurólogos más importantes del mundo, sobre la sensación que se tiene cuando se ayuda a los demás, ¿no? O sea, cuando estamos comiendo una comida fantástica, estamos disfrutando mientras que estamos comiendo, cuando todo se acabó el placer. Pero sin embargo, si somos capaces de ayudar a los demás y ver el bien que le hacemos a los demás, es algo que dura mucho en el tiempo, ¿no? Que el placer es mucho mayor. sin duda. Sí, sí, sí. En las reuniones que hacemos con los voluntarios, es lo primero que decimos, se recibe muchísimo más de lo que damos. Y además, como tú dices, esto ya queda para toda la vida. Sí. Para ti también, por ejemplo, para tu familia, para tus amigos. A mí antes me preguntaba la gente, ¿pero tú realmente en qué trabajas? Digo, no, es que yo realmente trabajo en esto, aunque no lo parezca. Digo, me llena y no se considera, a veces se considera algo que, bueno, es superfluo. No, no, no, es lo que tú dices, es algo que te marca en la vida. Sin duda. Y que te llena el alma. Y te llena el alma. Y llena el alma. Y para siempre, o sea, es algo que eso ya lo llevas ahí. Y además el boomerang que se efectúa es increíble. Sí. Sí, a veces muy adictivo, ¿eh? En verano y eso estamos todos como, no cojas ya el teléfono, estás descansando. Y yo, ya lo sé, es verdad, y nos pasa a todos. No se puede desconectar ya es imposible. Es difícil, sí. Bueno, pues ahora... Pues ya que estamos aquí con Blanca, que en directo, voy a aprovechar para dar la página web de Mensajeros de la Paz, que es www.mensajerosdelapaz.com. Uh-huh. Y para todos aquellos, y ya le formulo también la pregunta a Blanca, que queráis ser voluntarios, ¿qué perfil pedís? Es decir, cuando alguien quiere colaborar, ¿hay algún tipo de perfil? ¿Cómo es esa toma de contacto? Aunque lo has dicho, pero para todos aquellos que seguro que nos escuchan y están motivadísimos para colaborar, ¿qué les diríamos, Blanca? Hombre, perfil, a veces sí nos han hecho alguna entrevista. ¿Qué perfil de edades hoy? Tenemos, como ha dicho el Padre Ángel, de todo tipo de personas, de edades, de profesiones, jubilados. Nosotros siempre decimos, lo que pedimos es un poco de vocación hacia el tema social. Gente alegre, todos tenemos nuestra mochila, nuestros problemas, pero todos somos capaces de en un momento distraernos de todo lo que no, día a día, con todo... Y porque ayudando, como decíais vosotros, ya nos llena el alma y es mucho más fácil podernos dejar a un lado lo que hacemos. También es importante luego no cargarnos con los problemas que vemos en el día a día cuando hacemos un voluntariado. Claro. Sabemos que es una ayuda, que es necesaria, pero que todo no lo vamos a poder solucionar si no somos un equipo, que es lo que siempre decimos. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que se habla. Toda persona que se acerca a la ONG ya tiene ese perfil, porque si no, no habría llamado, no habría tenido el tiempo ni las ganas de investigar, de llamar y de preocuparse por estos temas. Siente el propósito de colaborar y ayudar a los más desfavorecidos. Sí. Perfecto. Pues, sigue. Compañeros, ¿alguna otra pregunta para Blanca o ya la despedimos? Mar, ¿va a participar en nuestro compañero Miguel Pérez? Blanca, un saludo, hija. Yo creo, cuando hablamos de solidaridad, hay que ver lo que es la solidaridad. Yo voy a mandar mi solidaridad a través de Mensajeros de la Paz del Mundo. Quiero mandar mi solidaridad al sindicato de Bangladesh, donde en el 2013, Induico, ese famoso que ahora se quiere hacer santo como lo fue el que se lavó las manos, como Pilato, con 340 millones de euros. No. Quiero mandar mi solidaridad a ese pueblo donde murieron como perros 1.131 personas, entre ellos niños con la cara descompuesta, y donde hay 2.500 personas mutiladas por accidente, y el tipo este está discutiendo, lo dice el sindicato, el sindicato de Bangladesh, está discutiendo si le va a pagar o no le va a pagar, si le va a pagar o no le va a pagar. ¿Usted no cree que eso no es una vergüenza para nosotros, para los pueblos civilizados? Y podía decirle más, podía decirle de Hispanoamérica, podía decirle de mucho, de los 386.000 trabajadores que tienen condiciones precarias de miseria, este bienaventurado que ahora España nos quiere bendecir con 340 millones de euros. De verdad, ¿usted qué opina de eso? Y si no opina, no, pero por lo menos mandarle a ese sindicato mi solidaridad de Miguel Pérez, de un andaluz de aquí que se conmueve cuando ve esa barbaridad. Y además, a los intelectuales les quiero decir un mensaje. Hay aquí una palabra que quiero que la lean todos, que se llama bumpy, en inglés bumpy, que la lea y la interpreta, pasarla al castellano, a ver si les da vergüenza o no les da vergüenza. Muchas gracias. No, Miguel Ángel, no ves, Miguel. Sí. Creo que sí, que es importante que cada uno, como todos no podemos hacer todo, pues la denuncia que tú acabas de hacer, o sea, si no estamos ahí, como decía el Padre Ángel, molestando, pues en la realidad que cada uno conozcamos, no crecería este sentimiento de solidaridad, o sea, que se agradece también tu aportación y tus conocimientos en un tema que no todos conocemos. Sí. El conocimiento y la cultura liberará al mundo. Cuando la gente empecemos a entender lo que leemos, seremos un poquito mejor. Sí. Miguel, tú sabes cómo funciona la economía con de este señor, de Amancio Ortega, sí, allí con la empresa Induico y demás, sí, ¿no? O sea, esto lo que hace es sencillamente pagar estos salarios de miseria. Sí, sí, sí. Y en condiciones de seguridad en precario. Horrible. Vende con unos márgenes del 10.000% a la empresa de aquí española. Sí. Dando sueldo de miseria aquí a las niñas. Pero luego da 300 millones para... Eso, y luego da 300 millones para lavar su imagen de una forma completamente absurda. Sí. Como si la gente... Y entonces, como claro, si fuéramos tontos. Efectivamente. Y sacan una señora diciendo que ve, ¿por qué estamos criticando? El señor este da 320 millones de euros para el cáncer, cuando hay que ver que luego la obra de caridad está haciendo. Usted paga usted los impuestos que usted de lo que sí, del dinero sí, usted sí. gana, o sea, y los impuestos se calculan en función de la diferencia entre lo que usted compra y lo que usted vende. Sí, sí. ¿Vale? Y si usted paga los impuestos, seguramente no habrá que dar ni limosnas a nadie, sino que la seguridad social funcionaría perfectamente, puesto que usted es la fortuna número uno del mundo y podría financiar perfectamente con la fortuna que tiene la seguridad social española sin problema. O sea, ahí viene el absurdo de todo esto. O sea, esto es completamente inmoral y esto no llega a entenderlo la gente claramente cómo funciona la economía globalizada. Yo creo que hay que hacer un programa para entender ese tipo de cosas. Yo creo que sí. El padre, sí, o sea, Javier, Mensajeros de la Paz, sí, no da caridad. Esa es una de las grandes diferencias, sí, con estos ricos. Mensajeros de la Paz da dignidad, que es muy distinto. Uh-huh. Muchas gracias, compañeros. Yo podría hablar mucho de eso. Lo que pasa es que no, sí, me gusta el monólogo, porque a mí me gusta mucho el debate. Me gusta mucho el debate, porque el debate enriquece a las personas. Claro. El monólogo no, el monólogo de... Compartir, el compartir. Querida Blanca, estás invitada a venir, sí, con el Padre Ángel. Sí, sería un honor para nosotros recibirte en este pueblo de Mairena del Alcor. Y así que queda pendiente cuando queráis. Aquí tenéis vuestra casa. ¿Vale? Muchísimas gracias, porque gracias también a los medios es la manera de dar a conocer esta labor. Claro que sí. Que dignifica a las personas. Exactamente. Y esto hay que divulgarlo y hacerlo, que darlo en conocimiento, porque tenemos que ayudar a los que no son tan favorecidos y nosotros que estamos más favorecidos, aparentemente, pues podemos aportar nuestro granito de arena a todos ellos. Pues muchas gracias. Gracias a ti, un honor y un placer, Blanca. Muchísimas gracias, Blanca, por tu presencia, gracias al Padre Ángel. Me gustaría acabar este programa leyendo un pequeño fragmento escrito, uh-huh, por el Padre Ángel, que refleja la esencia y espíritu de este ser excepcional, maravilloso y bondadoso, y de la filosofía de su obra y de todas las personas partícipes de la misma. Lo que no podemos hacer con el amor es transformarlo en una cifra o reducirlo a biología. El amor y la vida son algo más que un problema a resolver. Donde la ciencia no llega, donde nuestros cálculos se confunden, nuestra búsqueda sigue a través del amor. Una palabra de compromiso, una persona que da sentido a lo que hacemos, detalles que sacan sonrisas, ayudar a los demás, aunque no les conozcamos, por pura coherencia con el amor que le tenemos al mundo. Maravilloso. Es precioso, Mar. Muchas gracias. Gracias a nuestro Padre Ángel, a Blanca y a todos, porque ha sido un verdadero honor. Gracias de corazón por acompañarnos. Que tengáis una semana muy feliz y os invito a renovar el sentimiento de solidaridad. Estoy segura de que la humildad de la que formamos parte, si así lo hacemos todo, dejará de estar dominada por el deseo de alcanzar ganancias inútiles. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, y yo quiero también saludar y agradecer la colaboración prestada a Mario. No hemos dicho nada de él, pero ha estado ahí y ha sido uno de los responsables de que este programa se haya podido realizar. Muchas gracias, Mario. Gracias, Mario. No sé si me estás escuchando. Os escucha y respondo yo su nombre, y desde luego muchas gracias, Mario, por prestarnos también parte de la logística y colaborar a que el programa haya sido posible. Exactamente. Gracias, compañeros. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo viernes. Feliz fin de semana. Gracias. ¿Ya nos vamos? Hasta el próximo viernes. Querida Loli, hasta el próximo fin de semana, hasta el viernes. Y ha sido un placer con todos vosotros estar aquí participando con el Padre Ángel, Blanca, Mar y todos nuestros compañeros en el estudio. Hasta el próximo viernes. Feliz fin de semana. Un saludo. Un saludo. Bye.